guardadito. Tienes un bombón asesino, es para casamiento con ese movimiento. Tienes un bombón asesino, cuando tú lo meneas, haces que todos te vean, haces que todos se mueran por ese bombón. Cuando tú lo meneas, haces que todos te vean, haces que todos se mueran por ese bombón. Por ese bombón. Es un bombón asesino, caliente y bien latino, matas al bailar. Es un bombón asesino, caliente y bien latino, no puedo aguantar. Qué rico bombón, qué rico bombón. Tu bombón, tu bombón asesino. Con ese movimiento tienes un bombón asesino. Cuando tú lo meneas, haces que todos te vean, haces que todos se mueran por ese bombón. Cuando tú lo meneas, haces que todos te vean, haces que todos se mueran por ese bombón, por ese bombón. Es un bombón asesino, caliente y bien latino, matas al bailar. Es un bombón asesino, caliente y bien latino, no puedo aguantar. Qué rico bombón, qué rico bombón. Tu bombón asesino.